como máquina de verdad, porque creía que era en una aguja que marcaba sin ver. Y uno la pedía y cuando se iba encontrando en el cuarto y veía que estaba siendo desnudado y veía que estaba siendo atado, que no era tan así, cuando empezaban los golpes o cuando empezaba en la picana, uno se encontraba con que, porque no era un hombre al principio ni qué actividad tenía, podía tener uno, la mayoría de los casos no había posibilidad, sino que se encontraba enseguida con la carne quemada y con los dolores encima. La mayoría de nosotros por ahí tuvimos la complejidad encima, que nos tocaba hombres muy, muy feroces por placer mismo, desde el Lobo Vides. Entonces que la primera instancia era arrancarte las uñas por ahí con alguna tenaza. Y después volvías a la celda todo quemado, ya sin poder. Y ahí, bueno, recién podías encontrarte con la voz de otro que te iba diciendo en dónde uno estaba, pero ya uno lo había descubierto.